provincia de San Juan, es lo que se ha hecho. Las empresas Naturgy San Juan y Texa solicitaron un incremento en sus costos. Ese incremento finalmente tendría un impacto en las facturas del orden del 5%. Los especialistas técnicos del EPRE también hicieron una presentación analizando los elementos que hay para estudiar esta cuestión y llegan a la conclusión que la tarifa eléctrica o que los costos de distribución de energía eléctrica deberían no solo no subir,